El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos. En esta oscuridad presentamos los acelerados ritmos y armonías características del metal latinoamericano. Chile hace presencia en el orden del caos con la banda de speed thrash metal llamada Enforcer. Es una banda formada en el año 2001 en Santiago de Chile y que hoy hacen presencia y que hoy están vigentes con dos demos y un full length. Escucharemos de su primera larga duración denominada Violent Speed Assault las canciones Savage Noise, Crush the Fate y finalizando con la canción Stay Insane. Try to fit your pocket tight as a labor rate. aferrarme a tu fin y puesto mi estrés. Out of sight, made a void of gloom. Caught away to the inside, on the moment of pride. Into the cross, down the face, down the sea for the bones. Found in mind, down the face, don't let that come and fall. Deep in the dark, down the face, feeling the cause of the dark. Down the face, down the face, deep in the fucking crust. Demon of magic has begun, a super sector destroyed. Fucking creeps have done it, dirty, so bloody with doubt. I can hear the resistance, deploying a little frenzy. Falling the stone, deploying the water without it, find my love. The ground, ground the face, down the sea for the fall. Found the mind, ground the face, the cause of death of my fall. Deep to the chest, ground the face, feeling the cause of the gun. Ground the face, deep to your fucking ground. Haciendo las composiciones líricas acerca de las agobiantes guerras de este mundo, las destructivas reacciones de los seres humanos que se encuentran envueltos en las situaciones cuya única salida vislumbrada es la acción violenta directa. La locura y la insanidad tienen lugar dentro de las 2 o 3 minutos que duran el rasgueo de esta poderosa banda llamada Enforcer. Ahora sonará en el orden del caos Malevolent Force, seguida de Evil Rage, y finalizando con Destructive Reaction. Power is so lost, but it's all for you. fire the phone, I put my face, I believe in trying to kill. To make my turn, it's a bell, the force of evil, be the soul. Powering, so rusted, but it's so, so young. Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Enforcer se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra online en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook. Bajo la primera larga duración denominada Violent Speed Assault, Enforcer crea el ambiente perfecto para la realización y la configuración del speed con el thrash, haciendo de esta entrega un álbum cargado de irremediable fuerza, rasgueo constante y penetrante voz, una voz agresiva que demuestra la realidad de las letras. Hace un sonido característico, no tan contemporáneo, pero sí impregnado de la agresividad ochentera. Ahora escucharemos Violent Speed Assault, después Dead Aggressor y terminando con la canción Onslaught of Steel. We'll be right back. pillars of fear. Your love is lost, and the vast is old. Rising and dark, no hidden scream. The cruel is forced, vast is old. Tear your pocket and pillars of fear. Your love is lost, and the vast is old. Rising and dark, no hidden scream. The cruel is forced, vast is old. Tear your pocket and pillars of fear. Your love is lost, and the vast is old. Rise me and die, look in your street. The cruelty force, pass me a soul. Tell your fucking that, make your soul clear. Your love is lost, and then pass me a soul. Rise me and die, look in your street. The cruelty force, pass me a soul. Violence be the sound of evil. El orden del caos. We'll be right back. finalizado el Orden del Caos. Recuerden que escuchamos el poder emanado de la banda Enforcer, exponente del speed thrash metal latinoamericano, speed thrash chileno. Recuerden escucharnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM o en el link www.uffs.edu.co/emisora. Transmitiendo desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula Santander. El orden del caos.